La actualidad al instante en Los Sospechosos de Siempre. Bueno, tenemos acá las novedades que obviamente preocupan a toda la comunidad internacional. Nuestro primer título dice: en Japón ofrecen helados con sabor a lengua de vaca. Esto pasa en una exposición anual de postres. ¡Qué rico! Realizada en Japón, que ofrece helados con sabores solo aptos para valientes. ¿A la vinagreta? No, lengua de vaca, curry, queso y cactus. Cactus. Son algunas de las alternativas. El evento se va a desarrollar hasta el 30 de septiembre. Esto va a ser en el parque temático Namcha Town. Esto va a ser en la ciudad nipona de Ikebukuro. Ahí se van a poder degustar otros sabores innovadores como sauri, que es una especie de... es un tipo de pez que comen los japoneses. Langostino, el famoso wasabi, que es una especie de... un rabanito, pero que es muy picante. Que es una putapareo, una salsa picante. Una cosa así, es el putapareo japonés. Sí. Arroz, tofu, que es queso de soja, y etcétera. Para este lado cuesta unos 1.050 yens, que son aproximadamente $10, y según uno de los cajeros, el negocio atrae a muchos clientes, pero eso sí, nadie acude por una segunda porción porque obviamente son un asco. Otro de los títulos que tenemos acá que no está en Clarín, que no está en La Nación, que no está en ámbito financiero, mucho menos en Infobae: estudiantes de criminología encontraron un cadáver real. Un grupo de alumnos estadounidenses que realizaban un curso de verano acerca de criminología se petrificaron al descubrir un cadáver real en una escena de crimen que era falsa. O sea, imagínate, estaban haciendo una especie de trabajo de campo y se encontraron con que el cadáver era de verdad. Usa materia prima, lo hacen bastante realista el curso. Exactamente. El cuerpo de un hombre fue encontrado durante una especie de trabajo práctico por un grupo de estudiantes secundarios en Estados Unidos. Esto pasó en Florida. Y el tutor del curso, que se llama Sue Messenger, en serio, es el nombre verdadero, Sue Messenger, plantó esqueletos de cartón con agujeros de bala, cuchillos falsos y otras evidencias en escenas que uno podía pensar que estaban simuladas. Además, afirmó que cree que entraron en estado de shock, pero igualmente la situación fue completamente bizarra. Por su parte, Juan Cantor, quien se anotó en la asignatura porque sonaba divertido, aseguró que es un buen curso acelerado, pero no creo que vaya a encontrar más cadáveres reales. O sea, este tipo, Juan Cantor, se anotó porque no tenía otra cosa que hacer. La policía identificó al muerto como un hombre sin techo, un homeless, como les dicen ellos, de 45 años. Si bien todavía se esperan las autopsias, las autoridades no creen que se haya tratado de alguna broma macabra. Y el título que cierra este panorama de amplia importancia tiene que ver con, bueno, con los porno euros. Esto pasa en Alemania, esto en la ciudad del mundial, donde circulan billetes falsos con fotos de personas desnudas que también son aceptados por desprevenidos, nada más y nada menos. Ahora, ¿quién nunca recibió un billete falso? La verdad. ¿Vos nunca un billete falso? Bueno, esto pasa en Alemania, donde los falsificadores de dinero son más considerados, porque en vez de darte un billete trucho, te dan un billete pero con una mina completamente desnuda. Y se llama Euro Eros. Eros, obviamente, por el mítico dios del amor, que está conformado por sensuales señoritas de amplias curvas. Y bueno, con el torso descubierto, esto ha generado amplios escándalos, acompañadas también de caballeros musculosos. Por eso se llaman porno euros, porque hay de 300, de 600 y de 1000 euros. Todo comenzó cuando un comerciante de Colonia admitió que obtuvo un billete falso de un cliente que gastó 66 euros en cigarrillos con un billete de 600 y se fue corriendo con el cambio. Más tarde comprobó que era tan falso porque no existen los billetes de 600, o sea, no existen. Además, surgió un portal donde se exhiben todas las denominaciones e imágenes de los euroeros y la posibilidad incluso de comprarlos. O sea, sería un mercado bastante raro porque uno estaría comprando billetes que son truchos. Así que, bueno, seguramente los precios deban ser una obscenidad. Solo con Mastercard. Posiblemente. Ya lo saben. Las novedades que uno busca están acá. Repasamos y directamente seguimos con lo que viene. En Japón ofrecen helados con sabor a lengua de vaca. Estudiantes de criminología encontraron un cadáver que era real. Esto les pasó a un grupo de chicos de Florida en un trabajo de campo. Y hay que tener mucho cuidado si viajan a Europa por los porno euros. Así que se va a abrir un mercado bastante complicado. Acuérdense que si quieren conocer más información acerca de esto, tienen que hacerlo en www.euroeros.com.ar. mujer, el vidrio. Esto es Sábado a la Noche, estás escuchando a Sumo con Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Estás en Los Sospechosos de Siempre. Te podés comunicar por el 443-6858 o si no por www.freewayrock.com.ar/radio. Acordate que Los Sospechosos de Siempre es presentado por Calvin Tour, empresa mayorista de turismo, turismo nacional e internacional. Acordate, solicita ya mismo tu catálogo de ventas porque hay una reserva automática de hoteles nacionales e internacionales, alquiler de micros y minibuses. Documentos también para el viajero. La mejor cotización en pasajes y excursiones. Consultanos, acercate, estamos en Avenida Rivadavia 15.980, esto pasa en Aedo. O comunicate por el 4443-6007 o 4443-3003. Calvin Tour, empresa mayorista de turismo. Estás en Freeway 94.5. Estás escuchando Los Sospechosos de Siempre. Santiago Alonso, Mariano Aragunde, Lautaro Pérez, Fernando Alonso. Sábados, 20 horas, por Freeway Rock.